esa burlona, nos invade dominio del alma. El que ríe te abre sus brazos, al que sufre le roba la calma. Tu locura, tu cruel ironía, dejan huellas después de tu pasas y convierte dichosos en tristes. A esos pobres a nadie los salva. Carnaval, carnaval, que inconsciente atropellas con tu cuponada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burla hiriente, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes, yo soy joven y nada me falta. Por ahora te guardo radiante y festejo con gusto tus farsas, embriagando mi espíritu noble con el ruido de alegres comparsas. Mas yo sé que pasado tres lustros volverás a iniciar el combate. Con los viejos te abusas, cobarde, ya ni pido ni quiero rescate. Carnaval, carnaval, que inconsciente atropellas con tu buponada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burla hiriente, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes, yo soy joven y nada me espanta.